gira como una ruleta. Y si es rusa, te atrae mucho más un Zeta. He encontrado al fin la droga perfecta. Si ella es fiel, no te necesito. Te necesito cerca.